viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Mai, el 102.8 de la FM. Y ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog. Y saludamos a nuestros compañeros. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señor, ¿qué tal los han ido las vacaciones? Cortas. Yo, mis vacaciones caseras. Caseras. Ya, otra cosita es. ¿Cómo va? ¿Uno, dos, uno, dos? No, sí. Se te escucha muy bien, Es que vas con la voz. Bueno, sí, recién acabado las fiestas. Sí. Ah, bueno. Ah, ¿qué, ah. ¿Y qué tal han ido las fiestas a todo esto? Porque creo que estuviste pinchando un día allí, ¿no? Pues sí, en vísperas. No me escucho muy bien, ¿no? No. Pasa, dale paso a Alfredo y paso. Miraremos. Bueno, empezamos con la música. El Alfredo ya ha dicho que han sido unas vacaciones caseras, ¿eh? Sí, y trabajadas. Ahora parece que se arregla esto, parece que sí. No. Bueno, pues ya probaremos ahora, fuera de antena. Y si no, me cambiaré el micrófono. Ahí está. Bueno, el último programa, que fue aquella maratón que hicimos de 12 horas. Uh-huh. Estuvimos dando un repaso a los discos más vendidos, uh-huh, en la época, la década de los 60 y de los 70. Uh-huh. Pusimos varios años y se nos quedaron muchos, unos cuantos años sin poner, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar hoy con el año 1974. Buen año. Bueno, fue. Bueno, sí, y no. Vamos a comenzar con una mujer que dicen que fue la primera que tocó el bajo y además cantaba. Sí. Sí, señor. Ella es Susy 4. Sí, si no de la primera, pues de las que más. Cuasi. Bueno, yo no sé si es la primera, pero los entendidos dicen eso. Vale, pues entonces nosotros nos callamos. Ahí está. Pues así. Era la Susy 4, que además fue número uno en toda Europa. Sí. Con el tema 48 cracks. Cracks. Cata cracks. We'll be right back. Bueno, ¿y pasa? Esta... Ahora. Ahora. Ahora se te escucha. Ah. Por cierto. No hemos saludado a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Que estuve el otro día con él. Y Estación Andorra. Y Estación Andorra, que sí. También el día 20... Bueno, ya lo diremos más adelante. El becario va a venir unos días y... A ver si podemos traerlo por aquí. Ahí. Pues con el amigo Santi estuve el otro día. En las fiestas. ¿Qué cuenta nuestro amigo Santi? Que está un poco... Nosotros estamos un poco, pero yo creo que está un poco más. ¿Más? Sí, porque le gusta... Fuimos a ver un concierto que sonaba así como motosierra. Más o menos. Pero sin cortar. La verdad es que ha habido un montón de actuaciones solapadas, sin solapar, en varios escenarios. Pero la palma, yo creo que se la ha llevado nuestros amigos de Artistas del Gremio. ¿Han estado por allí? Han estado. Hombre, qué buenos. Hombre. Bueno, antes de acabar la primera canción ya se habían hecho con todo el público. Sí, la plaza sí, tope. Sí, hombre, claro. En unos días nos llamará o pasará, yo creo que nos llamará, porque las últimas que tenía que venir aquí se quedó dormido, porque están preparando un nuevo trabajo. Bueno, los artistas. El anterior no nos lo han traído. A mí el sí. El último que hicieron. Que traiga los dos. Ahí está. Bueno, pues si tú ya lo tienes, ¿para qué lo quieres tú, no? No, yo no lo quiero. ¿Que lo traigan? Es que no sé si lo tengo. Ya empezamos. Como he hablado, ya empezamos. Yo que decía, pues si tú lo tienes, pues que lo traigan. Que lo traigan. Y así me lo llevo yo. Bueno, pues eso, que sí están muy movidicas, al mismo tiempo muy tranquilicas, muchísimos actos y de conciertos, pues a tope. ¿Y muchísima gente? Y muchísima gente. El fin de semana fue algo exagerado. Algo exagerado. Joder. Muy buenas orquestas. Cosa que yo ya, como empezaba a las más de las dos, ya... Tú a dormir. A dormir. O un momento en el Facebook por ver y colgar algo en el programa y a dormir. Al otro día a las 7, 8 de la mañana de pie. A por los churros. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Claro. Ahí está. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que te das cuenta de los actos que hay en unas fiestas por la mañana cuando te haces un poco mayor. Porque cuando eres joven, los actos, las procesiones y las ofrendas que se aquí por la mañana, no te enteras ni que hay fiestas en el pueblo. A partir de mitad tarde ya revives. Eso nos ha pasado a todos. Resucitas, ¿no? Resucita porque, claro, la orquesta empezaba a las 2, pues hasta las 4, y luego empezaban los DJs. Hasta las 8 o las 9 de la mañana, mientras quedaba uno allí bailando. Pues si te acuestas a las 9 de la mañana... Mal te vas a levantar a ir a la procesión. Sí. Y si te levantas. Y con un poco de suerte te levantas para comer, ¿no? Sí, y luego te echas la siesta. Sí, sí, sí. ¿Cómo cambian los tiempos? Ay. En fin. Bueno, seguimos. Seguimos. En el año 74. En el año 74. Muy bueno. Y vamos con un cantante valenciano. Sí, señor. Que todavía sigue cantando, ¿eh? Sigue cantando, no como en el año 74, pero sí. Bien. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues hablamos de Juan Baum. Sí. Uh-huh. Otro de los muchos que dijeron que era seguidor o continuador de Nino Bravo. Decían. Pero no. Muy bueno, muy buena voz. Sí. Muy buenas canciones. Sí, pero no. Pero Nino Bravo. Es Nino Bravo. Es Nino Bravo, ya está. Y no hay más. La estrella de David, Juan Baum. Anda que no. Buah. Que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar. Su estrella de La verdad es que tenía un... Bueno, bozarrón tiene, también, tiene un bozarrón, pero que decimos que sí, que muy bien, pero no. O sea, no, si queremos, como decían, ese seguidor o el continuador de la obra de Nino Bravo. No. Que hubo sí, muchos, también. Y a muchos se decía también a Francisco. También. Muy también. Un bozarrón, muy bueno. Sí, pero... este que falleció, Juan Camacho. Sí. Muchos, que tenían muy buena voz, pero... Pero Nino Bravo... Es que tenía algo especial. Ese, era un, ese hombre era especial. Ya verás ya cuando veamos, vayamos al museo. Pues ojalá, yo te voy a decir ojalá. Una cosa, ¿eh? Decís que era especial. El Nino. Cantaba muy bien y tenía muy buena voz. Sí. Pero este hombre, cuando empezó a triunfar realmente, fue cuando se murió, ¿eh? Hombre. A ver. Sí. Fue cuando se le puso ya en el pedestal. Mientras tanto fue muy bueno, pero luego al morir él fue cuando realmente se aumentó, mucho más su... Se le dio más bombo y platillo a Nino Bravo. Ah, bueno. ¿Eh? Bueno, es que ¿qué canción fue que la editaron después de morir? ¿América, América? No sé qué canción, que llegó al número uno prácticamente, bueno, en Sudamérica total, España... Sí, sí, sí, sí, en Sudamérica sí. No sé... Ya la buscaremos. Que como no tenemos secretario ahora, pues claro, estas cositas no. Está por el norte. Pero sí, es verdad que una vez falleció, duplicó y triplicó la fama a nivel. Sí, sí, señor. Se le ha reconocido. Mira, que viene, los de Hacienda que vienen ahora. Se le ha reconocido vale. Después de. Sí. Bueno, y vamos a seguir. Oh. Y seguimos con un cantante brasileño. Esto fue número uno. También número uno. Y no sé cuántos discos de oro con esta canción. Hablamos de Roberto Carlos. Casi nada. No es futbolista. No es futbolista. Aunque también es brasileño. Sí, ahí está. Vaya. Vale. Vale. La distancia. Casi nada. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esa nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y yo no te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decirte que mi amor nada cambió? pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. O que restou do nosso amor ficou no tempo esquecido por você, vivendo do que fomos ainda estou. Tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei volver e decirte que mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Pensé dejar de amarte de una vez, fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez, mi amor, piensas en mí, no te olvides de pensar que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decirte que mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú? ¿Cuántas veces yo pensé volver y decirte que mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo? Bien, pues esto era Roberto Carlos. Bah, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. También fue... vendió todo lo que quiso y más. Bueno, pues, ya vamos a ir con otro. Otro que también... ¿Ahora qué le pasa a esto que no me oigo yo ahora? Yo sí que te oigo. Sí. Ha venido Santiago y ha descontrolado todo esto. Ah, claro. Lo que hace siempre. Ojo, lo bien que funcionaba todo esto. Esto lo hace siempre. Cuando viene, esto ya va. Oye, Santiago, estás revolucionando la emisora. Por favor, siéntate. Se está oyendo, ¿no? Sí. Pues eso es lo que quiero que siga, que me habéis echado aquí. Claro. Ya. Bueno, pues otro, de todas formas, vaya. Oye, no me extraña que fueran superventas, porque de mis rusos... Sí. Tela, vaya, ¿eh? Tela. Y con esto, vaya, lo que vendió. Todo lo que quiso y más. Vamos, que ni presentamos ni nada. Y no solamente en España, ¿eh? Sino que fue por toda Europa, ¿eh? Sí, señor. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. La más emblemática del... Your love could show the way to my rest. Bien, pero ¿cómo? Rusos. Pero ¿cómo bien? Vaya selección, uh-huh. Que no me extraña que vendieran millones de discos en este año. Además, este año fue muy, muy... Muy prolífico. Ese. Exactamente. Es que no me salía esa palabra, tú. Ahí la tenía yo. Ah, claro. La puntada. Si la tenías tú, no podía tener yo. Porque, fíjate, Juan Bauer, Roberto Carlos, el Demis Rusos, el Camilo VI. Cuasi nada. ¿Eh? También. Un día de estos recuperaremos el primer disco que sacó en solitario, el de Algo Más. Que es una uh-huh. preciosidad de disco. Que se lo produjo Juan Pardo. Incluso sí. Hay alguna canción de Juan Pardo. Uh-huh. Sí. De esto que decimos, bueno, pues vamos a recuperar un disco de este del baúl de los discos, que cada vez que te pones a ordenarlos, ¡guau! Bueno, lo que sale aquí. Sí. Lo que sale. Me estuve la última vez y salió, ¡puah! Hasta un sapo. El viernes pasado salió un disco muy bueno de Tony Aston con John Lord. Vaya pareja. Solo puse medio disco. Bueno, pero ya pondremos otro medio. Ahí está. Bueno, pues vamos a escuchar al Camilo VI y este Ayudadme. Ajá. El silencio para mí no es estar callado, ni la soledad. Un lujo que yo he robado, y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. De mi boca a otras bocas nacen mil palabras sinceras pero atadas, y en cada nudo una pena. Y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo. Soy como un pastor alejado de sus montes, que ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre. Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Y de espaldas a la luz yo busco mi sombra, y quisiera creer que mi sombra es tu persona. Y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo por amor. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Aunque nado entre la nada, ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Ayúdame a cambiar mi mundo. Camilo VI. Pero qué bonito. Anda que no vendió este hombre discos. Sigue vendiendo, sigue vendiendo. Ya ha llegado Santiago. Tela marinera, ¿eh? No se rompe nada. De momento. Bueno, y ahora vamos con un tema más que bailado. Más que bailado, más que. Cantado no, pero bailado. No. Las discotecas y lo que no eran las discotecas. ¿Alguna vez lo empleaba yo para empezar la discoteca? Bueno, no exactamente, pero sí al Barry White. Ajá. O para, como decías, canciones que estas que decíamos de cortar de lento a movido o de movido a lento, Barry White venía de maravilla. Claro, para hacer cambio. Exactamente. Bueno, pues escuchamos Love Stem de la Love Unlimited Orquesta. ¿Qué es lo que ha dicho este hombre? Bueno, ahí va, que va. Thank you. Vaya temita, ¿eh? Vaya temita. Pues sí. Más que temita, temazo. Temazo. Temazo. Temazo. ¿Eh? Temazo. Ajá. Santiago, ponte los cascos que si no, no nos oirás. Ni con cascos te oye. Ni con cascos. Bueno, sigamos. Porque este año fue fuerte para Mocedades, ¿eh? Sí, señor. Oh, y esto fue bombazo. Bueno, es que estamos hablando de superventas. Es que fueron grandes temazos. De superventas, de números unos, de todo. Y además, grandes temas. Sí, porque señor. El Tómame o Déjame. Y hoy en día tenemos un grupo aquí en Zaragoza, sí, señor, que esto lo borda. Con Inés Rangil, que fue voz solista de Mocedades, o primera voz, como queramos decirlo. Y con unos cuantos que también. Fernando Broset. Sí. Fernando Broset. Sí. Artigas. Anda, déjatelo atrás, a Federico Artigas. Y luego está también el, no recuerdo nunca cómo se llama, pero es el jefe, por decirlo así, de la gran orquesta Gran Alaska. O sea, es. Lo bordan. Un buen grupo. Vamos a disfrutar. Eres. Sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada, tu mirada. Toma. Es mejor que yo, podré entonces llorar. Preciosa. Es preciosa. Muy bonita y muy, bonita. Muy buena canción, ¿eh? Y muy bien interpretada. Sí, señor. Aparte de que siempre este grupo ha tenido muy buena conjunción de voces. Hombre. Muy buena. Han basado siempre su. Y luego fíjate, cuando ya empezaron a divorciarse algunos. Sí. Por ejemplo. Pues sí, pero siguiendo Sergio más o menos Estivaliz. El mismo. Sí, pero más o menos siguiendo el mismo estilo, porque también sí, con el consorcio. Claro, sí, más o menos sí, era lo mismo. Claro. Lo mismo. De todas formas, ahora, pues no sé si quedará uno o dos de los que empezaron. Vivos, quiere decir. Sí, y en activo. Puede. Que quede alguno. Bien, pues cambiamos un poquito de marchiga y cogemos una de estas también, de estas cancioncicas que cuando tenías la discoteca un poco la ponías y no sé por qué, pues la gente se animaba. ¿Verdad? Sí, señor. Era el sonido de Filadelfia. El sonido de Filadelfia. Joder. Fue muy bailado. Muy bailado. Mucho. Muchísimo. Chismo, viene mi pueblo. Además, te hacía gracia porque la terminal de poni venía alguien a la cabina. Oye, ponla otra vez. Hombre, pues vamos a esperar un poco, no lo vamos a poner enseguida. Pues ponla otra vez. Pues la ponías. El público ante todo. Bueno, pues vamos a escuchar el sonido de Filadelfia. Bueno, pues aquí otro tema muy discotequero del año 74. Esto en las discotecas mucho, tope, ¿eh? Mucho, mucho. Bien, y seguimos. Y seguimos. Y seguimos porque con el gran cantante que vendió en los 50, en los 60, en los 70 seguía vendiendo, ¿eh? En los 80, los 90 y sigue más, vendiendo, ¿eh? Y más. Paul Anka. Vale. El de Diana. Oh. Esta es, a ver cómo le diría, la última canción que escuché yo en Galaxia antes de marcharme al Sahara. Es un temazo, ¿eh? Sí, señor. Es un temazo. Y muy buen cantante, Paul Anka, ¿eh? Sí, sí, señor. ¿Cuántos años lleva aún vive Paul Anka? Creo que sí. Creo que sí. Pues lleva 80 años cantando este hombre. Por lo menos. Bueno. Pero aún canta. Ahora lo vamos a comprobar. Bien, nos vamos con otra. Mientras tanto, otra de estas que llenaba pista. Discotequera. Exacto. Que 90 tenía Charles Aznavour. Nos vamos con Josh McCray. Sí, señor, y su Rock You Baby. You Baby. Vamos a por él. Thank you. Bueno, pues esto era otro de los discos o temas que más he bailado en discotecas. Sí. ¿Eh? Pero barbaridad. Sí. Hemos encontrado aquí un par de datos de sobre Polanka. Tiene actualmente 81 años, uh-huh. porque nació el 30 de julio de 1941. Grabó el primer disco en el año 1957, Diana, con 14 añicos. Disco que ha vendido 9 millones de copias. Ojo. Ojo, porque en aquellos años no se vendía tanto disco como ahora. Que va. Que hablando de discos, no sé si habéis leído o habéis escuchado que se está vendiendo casi un 50% más de discos de vinilo, vinilo que de CDs. Vinilo está volviendo, ha vuelto con una fuerza exagerada, ¿eh? Exagerada. Y me hace gracia mucho un anuncio que pone: no es que el vinilo sonara mejor, es que era mejor música. Ahí está. ¿Eh? Sí, no. Es verdad. Fácil. Porque sonar, la verdad es que, a ver, no suena. Bueno, ahora con las remasterizaciones, sí. limpiezas y tal, suenan muy bien. Pero el disco realmente de vinilo es el antiguo, el que se oía a la aguja, a los surcos. Rac, sí. rac, ahí está. Ese era el mejor es el mejor vinilo. Exacto. ¿Eh? Y a lo mejor no tenía la misma calidad. No, a lo mejor pero... no tiene la misma calidad que los de ahora. Y había discos de piedra. De pizarra. De pizarra. Y también está volviendo el casete. Ajá. Bueno. ¿Sabes lo que cabreaba mucho con el cassette? Hay DJs que pinchan con cassette. Hombre, yo pinché. Hice más de una sesión con casetes en la galaxia. Que no es una cosa nueva tampoco. No, no. Anda que no tengo casetes. Con el cassette me viene a la memoria. Porque antes, ahora mira, te descargas lo que quieres y en el formato que quieres. Pero entonces, pues tenías que poner el cassette con el micro, en la radio. Y donde toda canción te ponías a rezar para que no hablara. Ahí está, sí. Porque siempre había algo que hablar. Algo que hablar. En medio de la canción. Eso sí, si te anunciaban yogures, ya que fuera, no comías yogures en un mes de rabia. No compraba ya de esa marca. Sí, sí. No, era así. Es posible que yo tenga alguna cinta de casete grabada así de la radio y no hay ninguna canción. ¿Entera? Ninguna canción. Nada. Porque pero lo hacían para eso, claro. Sí, pues como cuando estaban radiando un partido de fútbol y en el penalti, y chuta, y tal marca consuma de esto, pero ha sido gol o no ha sido gol. Metían el anuncio. Sí, no, pero en ese momento, bueno, todo es marketing, claro. Sí. Así para que... Bueno, nos vamos al 75. Al año 75. 1975. Y vamos a empezar con una canción que realmente salió en el 74. Pero cuando vendió, porque estuvo 18 semanas siendo el disco más vendido en España, uh-huh. Manolo Otero, con Todo el Tiempo del Mundo. Bueno, que cantaba, pero recitaba. Pero una voz de hombre. Sí, era... Pero bien, muy bien. Era recitado. Ojo, 18 semanas siendo el disco más vendido, ¿eh? Uh-huh. Y si decía yo que el anterior que hemos escuchado, del Polanka, era la última canción que escuché yo, pues sería... 18 de enero del 75. Esta fue la penúltima canción que escuché. Vaya. El amigo de Jockey, fíjate tú que dos canciones me puso el amigo para despedirme. Para despedida. Como por calvo. Recuerdo nuestro lenguaje, hecho de caricias y susurros. Como te he hecho de menos y cuánto te quiero, sí te quiero. ¿Te acuerdas? El del control, que se nos está durmiendo Santiago. No, no me estaba durmiendo, es que estaba intentando escuchar la letra de esta canción, porque yo la he oído, la he escuchado muchas veces, pero no le he prestado atención. No. Y ahora quería prestarle atención y no me habéis dejado. ¿No te hemos dejado? ¿Pero cómo que no te hemos dejado? Pipal, está ahí pegada, y yo... Por un lado uno y por el otro lado otro, no había forma. Pero si tenía los cascos puestos. Sí, sí, sí, pero es que no, tú te has puesto los cascos y luego ya te hablaré yo a ver si te enteras algo de lo que dice ahí. Bueno, como se nos está durmiendo Santiago, por más que diga de todas estas excusas que ha sacado, es que se estaba durmiendo. Bien, dale. Vale. Porque Santiago hoy ha hecho un esfuerzo, ¿eh? Ha madrugado. No, sí, sí. Para sí. Que es un esfuerzo. ¡Ha madrugado! Él se suele levantar sobre las 11. ¿De la tarde? De la mañana. ¡Ah! No, a mí todos los días, las 11 me las dan en la cama. Todos los días. Las 11 es la hora más que pues más, a las 11 estoy enfrente de tu casa casi todos los días. ¡Qué suerte! ¡Pues tocar el timbre! Ya, también muy tarde, o sea que tengo que... A las 3 y media o a las 4. Yo a las 3, no. Todos los días me acuesto a las 3. Me siento en el borde de la cama, digo a la 1, a las 2 y a las 3. Y me meto. Vale. Sí, sí. Bueno, vamos a animar esto un poco para que no se duerma por el Santiago. ¿Os acordáis del bimbo? Sí, ¿eh? Madre mía. ¿Lo escuchamos el bimbo? Una anécdota sobre con este tema. Sí. Yo recuerdo que cuando yo estaba en promoción en EMI, llevé este disco a Beethoven. Oh, ¿aún vivía Beethoven? ¿Eh? ¿Aún vivía? En el 75, sí. Oh. Y recuerdo que entonces estaba ese día Carolo de Pinchadiscos y le digo, toma, esto de promoción y tal, para que lo pongas y tal. Y llegó y lo puso. Y de pronto, cuatro personas, dos chicos y dos chicas, salen a la pista y se ponen a bailar este tema. Y se quedó Carolo y dice, ¿y esto? Y digo, pues es un tema nuevo, que además era de Francia, venía de Francia. Claro. Y parece ser que esas cuatro personas habían estado en Francia y la habían escuchado ya. Toma ya. Y sabían cómo se bailaba. Y sí, me acuerdo que se quedó. Bueno, Y estuvo versión también de Jordi Dan. Sí, sí, sí, sí. Pero vamos a escuchar la auténtica, la de verdad. Eso es. El grupo, o sea, la versión original. El grupo se llamaba Bimbo Jet. Bimbo Jet. ¡Bimbo! Oh, bueno, el bimbo parece también que al final se baila en las discotecas, ¿eh? Muchísimo, bueno. Sí, porque las discotecas, por el que no lo sepa, si hay algún joven a estas horas que nos está escuchando, decir que la discoteca empezaba, hacíamos como una línea ascendente, descendente, ponías una musiquilla ambiental que decíamos. Yo muchas veces empezaba con el Zaratrusta del Deodato. Ibas poniendo más movidico, hasta que llegaba un momento, y empezabas a bajar, hasta que llegabas a lento. Y luego al final metías cuatro rumbas, un Jinjo, el Jordi Dan, ala, y todos para casa. Claro. Hasta el sábado que viene, o el domingo. Sí, señor. Y así se hacía. Y gustaba. Claro, Entre otras cosas, porque no había otra. O te gustaba o te ibas a casa. Claro. No, bueno, normalmente no te ibas a casa. No te ibas a casa. No, te quedabas apegado. Apegado. Ay, madre. Vamos de nuevo con Barry White. Barry White. Vale. Espera, que se nos ha marchado el de control, tú. Bueno, Barry. Control. Vaya descontrol ahí en este control. Ese que está ahí. Venga, vamos a escuchar al Barry White. Al Barry White. Sí. Barry White. Bueno. I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. what you are. I know there's only, only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Morning dew on a brand new day. And I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in us. Everything. Muy buena marchica, este Barry White, siempre, ¿verdad? Siempre. Ahora. Un poco moreno. ¿Cómo? Un poco moreno. Un poco moreno. ¿Con barba? Sí. Cuando no se afeitaba llevaba barba. Sí, señor. Bueno. Ya está todo el día tomando el sol, ¿cómo lo vas a poner? Claro. Debe ser. Vamos con otra de las canciones de las que más vendieron en el año 75, que fue el Richard Cochante. Vale. Tuvo 10 semanas siendo el disco más vendido. Bella sin alma, güey. Sí, señora. ¿Tú sabías? No. Bueno, el Bimbo. Bimbo. Y este tema, sí. Este disco, salieron a la vez. Ah. Y con lo que te comentaba yo de Beethoven, ¿no? Y entregué los dos en Beethoven. Y Carolo, que sabía mucho, me dijo: esto, este disco de Richard Cochante, no se va a vender nada. Pues era visionario el tío. Sí. Tenía una visión que no veas. Ya te digo. Según datos recopilados, 10 semanas siendo el disco que más se vendió. Tela. Tela. Y en el 75 se vendían discos, ¿eh? No, sí. Es que. Ya se empezaban a, se empezaba ya se a vender. Ya. El tema muy bueno y el cantante, la leche. Sí, señor. O sea. Aunque la primera vez que lo escuchaba decía: no llega, este tío no llega. No, sí, no, no. Llegaba, hombre, llegaba. Hombre, que sí llegaba. siéntate. Eres así. Esta vez escúchame sin interrumpirme. Hace tanto tiempo que quiero decírtelo. Ir contigo es ya inútil. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada que decirte. En el futuro, en tu trampa, también he caído. El amante próximo tiene mi sitio. Pobre diablo, buena canción. Buen tema, ¿no? Muy bueno. Sí, señor. Muy vendido, muy bailado, muy todo. Y muy escuchado. Y muy escuchado. Y también oído. Muy oído. Muy oído. Sí. Sí, señor. Nos vamos de nuevo con el gran Camilo VI, que también rompió este año. Bueno, en los años 70, Camilo VI pegó, pero bien, muy bien. Cantó muchos temas, fueron todos números unos. Sí, señor. Y llevaba un grupazo, porque lleva a la orquesta Alcatraz, anterior Canarios. Ahí. Se decía que el trío de metal que llevaba era el mejor de Europa. Se decía. Mm. Los hermanos Maínez y el amigo, ya lo diré, Nano. Mm. Joder. Bueno, para escuchar, además esta canción está dedicada a la ministra de Exteriores o algo así de Grecia, sí. Melina Mercury. Mm-hmm. Y por eso ese ritmillo de guitarrilla griega. Melina. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huella. Mujer, tú naciste para querer. Has luchado gente. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. La, la, la, la, la, la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La, la, la, la, la, la. La huella de tu canto echó raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Y la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Vida y tu razón es tu país. Canto. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. La, la, la, la, la, la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La, la, la, la, la, la. La de ¿Qué final? Vosotros que sois músicos sabréis que este final es repetición al libido. Sí, señor. ¿Eh? Vosotros los músicos, yo no lo sé. Al límite. Porque yo no. Mande. Yo músico no soy. No, yo tampoco. No sois músicos, fuisteis. Yo no tengo ni. Quisisteis ser. Yo tocaba la guitarra y me ponía a veces a la batería porque no llegaba a tiempo el batería. Ah. Y me tenía que sentar yo en San Jorge, más sí. de una vez, me he tenido que sentar. ¿Y tú? Yo no. ¿Solo voz? La pandereta. Ah, la pandereta. ¡Ah, amigo! Aparte de eso. ¡Ah, amigo! Que hay que saber. Tocar, aparte, que si tocas mal puedes equivocar a todos. Aparte de la percusión. Amigo. Aparte de la percusión. Pandereta, claves, güiro, todo. Ya, estuvimos hace mucho en un concierto. Y las congas. Y comentábamos, estábamos ahí dos, cuatro o cinco. Ahí a un aliado. Sí, decíamos, no se da cuenta ese batería que con los golpes que está dando al bombo, de la forma que tiene tocar el bombo, está descontrolando la actuación entera. Y era el bombo. Pero tú vas a tu aire con la batería y es que todos van. Digo, esto me parece que están tocando cada uno una canción. Que estaba yo con uno y digo, ¿tocan todos la misma canción? Dice, yo creo que sí. Creo. Es que como se pierde la batería, se pierde. Exactamente, es que a lo que voy, que no se le da mucha importancia al batería, pero la tiene y mucho. Hombre, que yo iba con el cuarteto, con un cuarteto que el teclista era don Álvaro Sebastián y su sobrino el Antonio Herbert Sebastián, que hemos hecho muchas bodas Las tres carabelas. No, eso fue con Paco, con Paquito Lázaro. No, eso fue con Colón. Oye, y ayer yo decía, digo, no sé si no me siente la batería, porque este tío, joder, el ritmo no. No. Te deshace todo. Y se la No todos valen para batería, desde luego. ¿Para qué? Bueno, vamos con algo también que incluso aún se sigue escuchando. Yo creo que esta canción se escuchó hasta antes de salir a la venta. Ah, pues. Podía ser, de tan buena que sí, es. Sí, sí. Cuando del Morris Albert. Morris Albert. Y versiones, ni se sabe. Y seguro que. Yo creo que hasta la habéis cantado los dos. Files. A ver. Ponte los cascos, Santiago, que si no, no escucharás la canción. Trying to forget my. feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling again in my. You. And feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. Come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Es bonita, bonita canción. Preciosa. Además, versiones tuvo, pero cantidad. Quiero recordar que la Paloma San Basilio hizo una versión muy buena de esta canción. Sí, y con menuda voz. Y con menuda voz. Y un cantante también brasileño, José Augusto. Sí. Pinochet. También hizo una versión que vendió un montón. Sí, sí, sí. José Augusto. José Augusto. Que la grabó Augusto. Sí. Claro. Hombre. Y luego los royalties también los cogió Augusto. También los cogió Augusto, sí, también, señor. También. Por eso era José Augusto. Siempre estaba Augusto. Siempre. Hasta que no esté. Hasta que no está. Esto ya no está a gusto. Ya no está a gusto. No está ni a gusto ni a gusto. A gusto estaba. Bueno, vamos a animar esto un poquito, que si no Santiago se nos duerme. Vale, y dale con que sea. Como has madrugado. No. Yo cierro los ojos. Cuando pienso, cierro los ojos. Ah, vale. Santi, sí. ¿Tú por qué no vienes a mí? Y como me dais mucho que pensar, si no, porque aquí pronto menos sabía cómo eso. Tú haces como el que en la mina, ¿no? Que estaba el oficial y el ayudante, ¿no? Y lo pilló durmiendo, el jefe, dice. ¿Usted qué hace? Dice, no estoy durmiendo, estoy pensando. Dice, ¿y usted? Dice, yo soy el ayudante. Bueno, ahí va. Una paloma blanca. George Dan. No. Josh Baker Selection. Pues yo le he pero cantado, también de Jordi Dan la. Yo le he cantado mucho con la versión de Jordi Dan. Venga, vamos a escuchar. I can feel the morning sun. AWS Impulsa. Más transacción. ¿Qué dice por ahí? No lo sé. La competencia. Que se ha metido por ahí dentro. Yo también. ¿Por dónde? Por ahí. No, por ahí. Mira, por ahí. Hala, hasta luego. Lucas, ya se ha marchado. Hasta luego, Lucas. Vamos a escuchar una canción que tuvo sus más sus menos con la censura. Sí. No es la que tú piensas que será más vieja. Es Natalie y Christine. Y hablaba de mujeres. Parece ser que... Women. Bueno, escuchar la letra y... Women. No, femmes. Franceses. Femmes. Ah, sí, la francesa. Ah, claro, este como... ¿Tú? ¿El francés lo dominas? Nada. Nada. Si es pequeño... Merci beaucoup. Y vale. Y ya no sabes nada no, más. No. Y mira que... Si vos, ven, pues podías... Yo tengo motivo para aprender. Fíjate si, si podía dominar el francés y hacernos una demostración aquí a los tres. Sí, vamos a ser... Vamos a escuchar a femmes. Madame Butterfly. Ah, no, hemos escuchado este tema. Sí que hubo... Sí. Parece ser algún problema. Bien. Pero bueno, más hubo con el Yetem. Más. Más, más. Más. Anda que no. Este, por lo menos, no hablan. No. Bueno. Bueno, vamos con otro tema discotequero. Vamos con otro. Sí, porque el año 75 era discotequero, discotequero. Aunque sí, algunos estábamos ahí por las dunas con el desierto, pero bueno, no, por eso cerraron, no por eso cerraron a discotecas. No, por Dios. Seguían, y además muy bien. Con el Van McCoy. Vea, qué bonito. También tuvo muchas versiones esta canción. El Ajustery. Bueno, pues hemos escuchado a Van McCoy, que también fue un tema muy, muy, muy... Claro, si es que además a mitad de los 70 es cuando empezaba esto de la música disco, se llamaba la música disco, y salía el disco Explosión, o incluso algunos, y tú habrás vendido muchos... Especial discotecas, ponía. Sí, señor. ¿Eh? Y sí, las ponías, y era especial discotecas. Uh-huh. Bueno, pues ahora sí, te voy a poner un tema también discotequero. Sí. De un tema muy conocido. Uy. Que se titula Gloria. Gloria. Pero cantado por Santa Esmeralda. Ah, vaya. Ah, muy buena. Muy buena. Bueno, pues esta es la versión de Santa Esmeralda. Santa Esmeralda. De la canción Gloria. Muy bien. Una canción compuesta por Van Morrison, que fue el primero que la cantó, y luego hizo una versión Los Doors. Sí, y muchos otros. Y la Patti Smith la también. Patti Smith. ¿Mm? Los Rocas Negras. Los Rocas Negras no han cantado. No. No, no. Mira, digo yo, a ver si está despierto. Pues mira, estaba despierto. Sí, qué barbaridad. Luego decís que no vengo. Claro. Ya, pero, si no hace nada que encenderlo. Claro. Quedarme sopor para que me duerma. Con lo que me alegro yo de verlo. Y yo también. Que nos así tengo con quien meterme. Un fajo de años. Sí, sí, bueno, pero, si es por eso, te lo perdono todo. Vale. Vale. Así te desahogas. Bueno, a todo esto, ¿cómo van los New Junglas? Que cómo vamos los New Junglas, a tanto. Sí. Ah. Ah, ¿y no veis el coche o qué? ¿Eh? Yo no, yo ya no tengo coche. Ah. Bueno. No, sí, pero bueno, me robaron el catalizador del coche. ¿Qué dices? Sí, sí, el catalizador. ¡Ay, por Dios! Sí, no, había una banda por ahí en Zaragoza que... ¡Ay, ay, ay! ¡Aila! Se dedicó a... No, que los pillan, la policía dice que los han tricado ya. Ah, vale. Pero el catalizador no te lo han devuelto. Los catalizadores, no de todos los coches. A mí me dijo el mecánico que del coche como el que tenía, el Opel. El Opel, sí, pero ese modelo y de esa época. Y luego del Renault, el Megane, el primer Renault Megane, porque llevaba los catalizadores por fuera de la placa de... Llevaban el tubo, o sea, de fácil acceso. Por fuera, no por dentro de la chapa. De todas formas es que... Pero los catalizadores, si es una... El mecánico, yo es que lo que le dije al mecánico, que era un aparato que no se estropeaba, ¿no? Dice, no, si no es para repuesto, es para sacar el componente que lleva ese catalizador. Amigo. Que llevaba un producto que llevan ahora a los teléfonos, que le ponen a los teléfonos. Bueno, lo que sea. Sí. Y que ese es el catalizador que lleva en las placas de amianto que lleva, que para lo que sea, para motivar el sonido y los gases, pues que lleva ese producto, y es que los desmontan y lo venden. No, pero que es el producto ese a precio de oro, lo que lleva el catalizador de esa, en fin, sí, bueno, esa. pues vamos a seguir, nos queda una cancioncilla, sí, y voy a ir con un tema que salió a la venta hace 47 años. Qué bien. Oh. Es de Pink Floyd. El Wish You Were Here. Ya me has dado en el... Bueno, te voy a decir una en el cerebelo anécdota de este disco. Nick Mason, el batería de Pink Floyd, hizo unas declaraciones hace unos años en las que dijo que este disco estaban grabando y apareció por los estudios de grabación Syd Barrett. Ah, antiguo componente de... Antiguo componente de Pink Floyd. Y él, el Nick Mason, no lo reconoció. Ah, sí, es verdad. De tan deformado, estaba deformado, estaba, sí, muy gordo, estaba calvo y bueno, estaba, sí, hasta aquí arriba de todo, ¿eh? Menos de pelo. No, menos de pelo. Oye, y no lo reconoció, y habían estado tocando años, varios años juntos, ¿eh? Sí, pero la mala vida. Ahí está. Bueno, la mala vida. Un día de estos voy a traer, que tengo un disco de Syd Barrett. Vamos a desempolvarlo. Exacto. Y lo vamos, voy a traer y lo vamos a poner. Perfecto. Pero mientras tanto, escuchamos este tema que, te digo, este disco salió hace 47 años. 47 años, es verdad, sí. En el 75. Una de las obras maestras. Sí, señor. Pum. Y esto se lo oí yo estas fiestas tocar a nuestros amigos, la de Luz Rock Band. Ojo, cómo lo hacen. Cómo lo hacen. Mira. Field from a cold steel rail. from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the wall for a lead role in a cage? Bueno, y bueno, hemos llegado al final con un gran tema como era el de Pink Floyd. Lo que decimos siempre, temazo. Un disco de hace 47 años y que todavía sigue, Sigue vendiendo. Sigue vendiendo. El caso es, los discos de Pink Floyd, como también los Beatles y unos cuantos más, se están vendiendo como si fueran novedades. A precio, como si fueran de novedades. Sí. Que es un disco que está más que... Pero. Pues algo querrá decir. Pues ¿eh? Seguro que sí. Y nosotros lo que queremos decir es que nos vamos, vamos. Que nos vamos. Que nos vamos. Y que próximo viernes, aquí a las 10 de la mañana, el ya. Último Guateque. Así es. Que paséis buena semana. Y cuidaros mucho. Santiago, no te duermas más y día de hoy. No, ya. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería?